tarde maravillosa de inicios del otoño. Hoy en esta nueva edición de Viejas Brujas estamos en el estudio de FM Tincunaco. María Julia, Cecilia, Carolina y Mariano. Tenemos muchas ganas de compartir con ustedes nuestros pensamientos, ideas, criterios, con la voluntad de sumar, colaborar con la comunidad para hablar desde el género, no para que hablar desde el género no sea difícil. Bueno, ni hablar ni escuchar para poder comprender. Hoy son varios los temas. Hablaremos acerca de algunas cosas para mejorar nuestra calidad de vida como mujeres, como compañeras y compañeras de nuestras mujeres. Bueno, y hoy para hacer este programa hemos invitado muy especialmente a Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola. Que hoy está cumpliendo años y bueno, vino a festejar con Viejas Brujas su cumpleaños. Bueno, que lo cumplas muy feliz. Ya le vamos a dedicar una canción, seguramente. Siempre en el, también tenemos, vamos a aclarar que también tenemos a Mariano, un compañero de Huellas de Fuego, y bueno, que hoy seguramente aprovechando que no se trabaja, ¿no, Mariano? ¿Te acercaste? Exactamente, gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar acá. Así que por todos, digamos, por toda la compañía y por la profundidad de los temas que siempre tratan, ¿no? Bueno, siempre empezamos hablando sobre el abuso sexual que sufren, bueno, tanto chicos, grandes, ¿no? Ancianos. No hay edad para las víctimas del abuso. Y bueno, todo este tiempo, como ustedes sabrán, venimos dando un poco de herramientas para que la mamá se dé cuenta si el chico es abusado o no. Cuanto más uno pronto se dé cuenta de la situación, puede evitar muchos trastornos que, como decíamos, son por ahí cambio de sueño, falta de apetito o modificación de los hábitos de comida. También veíamos que los chicos cambian de conducta. Chicos que se portaban muy bien, de golpe tienen malas conductas. Chicos que estudiaban, eran buenos alumnos, de golpe no quieren estudiar. Y bueno, son cosas que nos sirven para darnos cuenta si ellos fueron abusados o no. Ellos o ellas, ¿no? Niños, niñas. Y siempre lo más importante es que la mamá esté muy fuerte para sostener a sus hijos. Y es muy difícil para que este rol, ¿no?, que le toca a la mamá. Pero en ella caen todas las responsabilidades, ¿no? Si la mamá no sostiene al hijo, no le cree al hijo, seguramente la salud mental del hijo va a ir empeorando, ¿no? ¿Podrías por ahí agregar algo? Sí, el tema del abuso es un tema muy complejo porque primero y principal se da en una situación de silencio, ¿no? Es algo donde es muy difícil detectarlo, ya que digamos, la situación de abuso propiamente dicha, donde el abusador, digamos, hace uso del niño para sus intenciones, ya sea obtener placer y demás, se da en una situación donde es muy difícil que otro mayor se dé cuenta. ¿Por qué? Porque uno tiene la idea general por ahí de que la situación de abuso se dan situaciones de mucha violencia y que son muy evidentes. Pero suele suceder en la gran mayoría que se da a nivel familiar. Y las etapas de este hecho, digamos, tan desastroso para la salud mental del abusado, justamente se da en un plano donde el adulto lo que hace es generar, ese adulto abusador genera las condiciones para que el niño sea seducido, entre comillas, por él, ya que, digamos, se le ofrecen ciertas circunstancias donde pareciera que lo que le vaya a hacer este adulto tuviera las características de algo bueno para él. Entonces, claro, como el niño ya goza de cierta confianza por ese adulto, digamos, obviamente va a tratar de aceptar lo que el otro propone, porque como siempre ha tenido como... Porque lo conoce, porque es su tío, su papá, su hermano. Exactamente. Su primo, el vecino, por ahí más próximo. Exactamente. Uh-huh. Y además, digamos, esa situación justamente donde aparece un cierto grado de confianza lo lleva a este chico a una situación traumática por el hecho que lo enfrenta algo desconocido. Por ejemplo, hablemos de abuso sexual, donde hay una exposición por parte de los genitales, ajá, donde el chico, digamos, no tiene contacto con eso, no con aquel genital del mayor, en esa situación particular, que es del abuso, digamos, donde el chico va a tener que hacer uso de, digamos, sus partes del cuerpo para satisfacer a este adulto. Ajá. Y lo que se genera, digamos, en esta situación es que el adulto lo que hace bajo ese, luego de cometer ese hecho, lo sumerge en un pacto de silencio, porque lo llena de culpas diciéndole que si él cuenta algo de lo que está pasando, puede ser responsable y culpable de cualquier situación familiar a posteriori. Quiero decir que, digamos, si él contara algo, lo que puede generarse en la familia es una ruptura, digamos, de la familia. Puede haber divorcio y demás. Entonces el chico carga con ese peso. Sí, toda la responsabilidad. Todo queda en manos de él. Un chico que no tiene edad para hacerse cargo. Exactamente. De tanta responsabilidad. Exactamente, y digamos, y lleva esta culpa porque, digamos, en el momento del abuso, si hablamos de menores de edad, lo que sucede es que, digamos, queda el nene queda ubicado en esa posición traumática para toda la vida, por más que siga creciendo y sea una persona mayor a posteriori, lo que se genera en él es que queda fijado a esa edad, y puede suceder que haya casos de que nunca, llegando a los 40 años, nunca cuente lo que pasó, porque sigue cargando con esa culpa de que si contase algo de eso, uh-huh, se genera una ruptura familiar. Claro. Y además, para poder legitimar, digamos, para poder pensar de que, además de esto, de que pueda romperse algo, para poder sostener este lugar de, digamos, culpógeno, lo que hace también es creerse a sí mismo que eso fue placentero en su momento. Ajá. Creerse, claro, que eso fue placentero, uh-huh, que eso le dio placer al nene. Sí. Y eso, digamos, ayuda todavía más a ubicarse en este lugar de... Uh-huh. De no poder expresar lo que sucede, ¿no? Claro, eso es para poder resistir esta situación. Exactamente, ¿no? Porque lo traumático... Delante de tanto dolor. Exactamente. Tanto dolor porque, pues, vos imaginate que tiene una carga encima muy grande lo de la responsabilidad de callar, de no decir nada. Aparte en ese momento, fíjate que se rompe en él el aprendizaje sobre la comunicación. Tal cual. ¿No? Se rompe esa vía. Sí, sí, sí. Así que me ibas a decir otra cosa. No, que justamente esto que decías de la comunicación aparece ya de por sí para él la comunicación asociada a la manipulación, digamos, donde él pueda comunicarse siempre y cuando, digamos, ciertas cosas no deba contar. Una comunicación, ajá, cercenada, digamos, a un punto donde él no puede ser el mismo de acuerdo a sus experiencias. Eso, claro, lleva a que él oculte eso, ajá, y lleve en sí mismo toda esa carga, que esa carga, ajá, sale por algún lado, digamos. Si uno puede salir en palabras, ajá, sale a través de otros síntomas, como vos mencionaste antes, el tema de no poder dormir de noche. Claro. Yo conozco casos donde, digamos, no pueden dormir de noche los abusados, porque la situación de ir a dormir hace que él afloje podemos llamar esas defensas, donde él tenga controlado esa cuestión de no hablar de eso. En, claro, el sueño desaparece todo el control. Claro. Y ahí aparece la realidad, digamos, que uno vivió. Uh-huh. Aparece ese control, se desvanece y uno vuelve a revivir todas las situaciones que ha tenido en la vida. Uh-huh. Sí, eso nos pasa a todos. Pero en el abusado, justamente revive mucho esta situación traumática y, por lo tanto, lo que se genera es querer evitar dormir. Conozco, uh-huh, casos donde trata de evitar dormir la persona o sale a caminar buscando evitar eso. Ese sería uno de los síntomas, no, sí, necesariamente sea ese. Claro. Puede haber otro síntoma como el convertirse en un abusador a posteriori. Ajá, sí, lamentablemente, ¿no? En los varones todavía es más fácil, ¿no? Después, a posteriori, convertirse en un abusador. Sí, sí. Pero también hay algunas víctimas, mujeres, que también... han abusado. Sí, sí, sí. Claro. También de chiquitos que han tenido que cuidar. Exactamente. ¿No? Sí. Y ahora digo, también se pueden ir como en su mundo interior, ¿no? Perder el contacto así con la realidad. ¿Eh? Como buscar un momento, un lugar donde le sea placentero. Para aliviar ese dolor. Claro. Sí, sí, lo que puede producirse entre uno de esos síntomas es que él vuelva justamente para no evitar enfrentarse a situación conflictiva que ya tuvo, porque es muy doloroso para poder enfrentarlo, lo que puede generarse en él mismo es como una decisión, digamos, como que se partieran dos personas, ¿no? Sí. Como que se partieran dos personas. Aquella que lleva la vida supuestamente, podemos decir, adecuada, con uh-huh. todo lo que uno cree ver de esa normal, persona. Digamos, claro, ¿no? lo que todos piden que vivas, que es lo normal. Exactamente. Pero uh-huh. por otro lado, generar otro tipo de vida escondidas, donde, digamos, lleve a cabo este tipo de prácticas abusivas o genere, digamos, situaciones donde otro se vea sometido a lo que él fue sometido en su momento. Uh-huh. Entonces se divide en dos partes la persona, sí. para justamente que esas dos partes no se confronten y no se le genere a él un conflicto. Es decir, uh-huh. no tenga que resolver nada de eso porque siente que no lo puede hacer. Uh-huh. Así que es necesario en estos casos que, digamos, si se reconoce que hay algún problema además, recomendar algún tratamiento para que eso después no se transforme en una personalidad, digamos, podemos llamar a decir, esta perversa, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, para eso lo que nosotras siempre decimos desde acá, desde Viejas Brujas, es que lo esencial es hablar en la familia. Fíjate que nos cuesta mucho hablar en familia, ¿no? Porque no tenemos un ejercicio de hablar, la vida, la rutina, pasa tan rápido, ¿no? Todo en nuestras vidas, que no hay ese ejercicio de que la familia se va a sentar a la mesa a hablar, ponele, ¿no? Eso se ve también a que somos de acá, somos de Argentina, somos de un país en crisis permanente, donde algunos grupos marginados, excluidos, nos hemos quedado sin ese espacio de la mesa familiar, ¿no? Con que otro sector del país sí la tiene. Tiene esa experiencia de sentarse, de comer, de saber lo que es el almuerzo de todos los días. Acá algunos sectores nos hemos quedado sin ese espacio donde poder ver por qué no comes, cuánto estás comiendo, y poder aprovechar y decirle a nuestros hijos qué te pasó, y viste esa confianza familiar. Siempre decimos desde Vieja Bruja que lo más importante es hablar, ¿no? Sí. Viste que en Chiapas el subcomandante Marcos decía que su comunidad se curaba así los traumas, en asambleas, hablando, contando. Cuando uno tiene un problema lo tiene que hablar muchas veces. Es bueno que lo cuentes muchas veces y es bueno transparentar. Esa mamá que no quiere que se enteren los demás. Bueno, esto le pasó uh-huh. al nene, bueno, que no lo sepa el otro porque es más chico, el otro porque es adolescente. Eso está mal en la familia. Estaría bueno que la mamá pueda crear un espacio, un ambiente, donde pueda decir, mira, el hermanito o la hermanita ha pasado por esta experiencia, eso está muy mal, vamos a ver cómo se siente, escucharlo al chico, que pueda hablar y pueda contar todo, pueda sentirse contenido por su familia. No es, por ahí ahora es como sacado de nuestra realidad esto, ¿no? De decir, bueno, en familia nos vamos a sentar, porque ahora vemos que las cosas generalmente se piden rompiendo, gritando, pegando. Uh-huh. Pero no es lo sano así. Es engendrar más violencia nada más en nuestro hijo que ha sido muy violentado. Cuando tiene una experiencia de esta, y dentro suyo hay mucho dolor, aunque a veces por su edad él no sabe decir cuánto está sufriendo. No se da cuenta que lo que siente o lo que le pasa es mucho dolor, ¿no? Y bueno, pero es bueno hablarlo, ¿no? Es bueno hablarlo, y como vos decías, para poder hablar hay que saber también escuchar, que no es tan fácil escuchar. Uno como que quiere, cuando habla con alguien, lo que pretende es escuchar algo determinado de lo que el otro quiere decir. Y cuando aparece algo distinto a eso que uno quiere escuchar, por lo general es negado o es tratado de, digamos, corregido de ese lugar y no se lo escucha. Y de ese modo tampoco aprendemos a poder hablar, porque empezamos a limitarnos y a condicionarnos a hablar de ciertas cosas nada más. Uh-huh. Entonces lo bueno es lograr ese ejercicio de poder hablar y de poder escuchar. Y tratar de acompañar en ese momento, tratar de no apresurar al otro tampoco a que tenga que entender todas las cosas, sino que empiece a saber y a escuchar

papá. No te dejes. Ya no más silencio, no más mamá. Silencio, ya mamá. No, ya no más. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Bueno, seguimos con Viejas Brujas, como dice Martín, acá en FM Tincunaco. Y si querés participar llamándonos, mandando un mensaje, podés hacerlo al número 1566 90 50 02. Queremos agradecer que hoy nos acompañan Gloria y Daniel en la operación. Y bueno, vamos a seguir con esto de reforzar nuestros vínculos así familiares para poder enfrentar estas problemáticas que se dan, que son cotidianas en nuestras vidas, el abuso de alguno de nuestros hijos. Una dice, bueno, a mí no me va a pasar, pero son muchos los casos. Y bueno, se ha tenido siempre, mantenido todo esto en secreto. Y no tiene por qué ser así, porque a la larga lo que trae es la enfermedad de nuestros seres queridos. Entonces, nos tenemos que preocupar por llevar una vida mejor, por volver a recomponer nuestra familia, que siempre dijimos, ¿no? Ha tenido que sufrir la crisis, y la familia se ha roto y la autoridad quedó fuera de la casa, fuera del ámbito familiar. Entonces papá y mamá ya no podían llenar la olla de comida y ya no podían por ahí, no se sentían por ahí capaces de poner los límites necesarios a sus hijos, como fue que nos lo ponían a nosotros allá por los años 60, 70, ¿no? Nuestros padres eran personas a las que los hijos respetábamos, y el ambiente así de familiar era muy querido, muy respetado. Y esto de estar adentro de nuestra casa era como normal, ¿no? Después está, a mí me parece bueno que la crisis trajo cosas malas y trajo cosas buenas, ¿no? Y me parece muy bien esto de salir a la calle, de compartir con otros. Me gusta mucho esas nuevas costumbres que fuimos teniendo. Pero los padres tenemos que volver como a hacernos cargo de esa autoridad, porque nuestros hijos necesitan de nuestra autoridad de padres, de papá y de mamá. Necesitan saber que ellos lo están viendo, que los están mirando y están como eligiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, porque papá y mamá saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, para volver a recomponer eso, creo que es fundamental, y siempre lo decimos desde Viejas Brujas, en la situación de la mujer en la familia, ¿no? El autoestima de ella en la familia. La autoestima de ella, que nos hace bien a quienes estamos cerca de ella, como pareja, ¿no? Como mamás, como tías, como hermanas, ¿no? que le hace muy bien al entorno de ella. No está bueno que la mujer esté en víctima, ¿no? Eso no ayuda a nadie. Esa mujer que está en víctima, ¿cómo puede ser una mujer que esté en víctima? Por ejemplo, una mujer que se siente impotente, siente que los problemas son muy grandes, que ella no los va a poder resolver. O si no, mujeres que creen que los hombres son superiores a ella. Mujeres que no creen que tienen derecho, que dicen, no, lo que pasa es que yo no puedo decidir, no puedo esto, no puedo, se tiran para abajo, ¿no? Todo negativo. Mujeres que viven tensas, viven preocupadas, mujeres que no toman decisiones, que no se ocupan de sus necesidades, que no se hacen escuchar, ¿no? Que esconden sus sentimientos, que no confían en que lo que digan les van a creer. Mujeres que se ven feas, que tratan, se ven avejentadas o se ven feas o ven que no cumplen con el modelo que, ¿no?, que le pide generalmente por los medios de comunicación. Mujeres que, bueno, delante de los problemas consumen pastillas o alcohol para solucionar, para calmarse ellas, ¿no? Se adormecen a sí misma. Mujeres que no pueden decir los problemas con palabras, ¿no? Y están todo el tiempo diciendo por ahí, estoy enferma, me duele esta parte, me duele la otra, y siempre lo manifiestan con dolor. Y o se esconden. Mujeres que esperan que los otros modifiquen su vida. Mujeres que esperan que los demás cambien. Bueno, entonces estas mujeres como que tienen los brazos caídos, ¿no? Como que sienten que no, que ellas no pueden hacer nada por su vida. Y entonces creo que una se tiene que hacer ese cuestionamiento. Esto me pasa a mí, ¿no? Esto me pasa a mí porque si esto me está pasando, las personas que están alrededor mío están sufriendo las consecuencias, ¿no? Porque si yo veo que siento y vivo un problema como qué problema, otra vez este problema, yo no puedo más, no aguanto más, no puedo con este problema, seguramente mi hijo no va a poder contar conmigo. Seguramente voy a mostrarle a mi hijo mucha debilidad. Esta debilidad le voy a enseñar a mi hija. Y no es así. Entonces, desde casa nosotras podemos hacer mucho. Podemos empezar haciendo eso, empezar haciendo el ejercicio de cuando veo que el problema que tengo es muy grande, ¿no? Decir, no, ¿qué me pasa? ¿No? Si tanta gente tiene constantemente todos estos problemas. Por ejemplo, un problema. Tu hijo se cayó y lo bañaste. Se cayó y se embarró, ¿no? Salió a la calle corriendo, se cayó y se embarró. ¡Qué problema! Terrible problema. ¿Cuántos chicos hacen lo mismo? Muchísimos chicos hacen lo mismo, ¿no? Si las otras pueden superar ese problema, vos también podés superar ese problema. Bueno, y de ahí en adelante, porque también pueden ser problemas económicos, problemas con tu pareja. Los problemas que vos tengas son los problemas que tienen todas las mujeres, no solamente mujeres, todas las personas, ¿no? Entonces poder hacernos esos cuestionamientos en nuestra casa para fortalecernos, para salir de víctimas, para encontrar que sí, que podemos, que tenemos alas, que las podemos desplegar, que tenemos fuerzas, que las podemos sacar, que tenemos mucha energía, que es bueno que la pongamos en función de mejorar nuestra vida dentro de la familia y bueno, y de ahí para afuera, ¿no? Es bueno que nuestros hijos cuenten con nosotras, que nos den una ayuda, que ellos nos tengan, nos vean fuertes a nosotras. Eso nos va a ayudar. Pensar así nos va a ayudar a nosotras a sacar lo mejor que tenemos. Generalmente, las mujeres que tienen violencia familiar, cuando piden ayuda, dicen porque no quiero que mis hijos sigan viendo todos estos problemas en la casa. Nombran a sus hijos. Sus hijos son los que le ayudan a salir para adelante, ¿no? Y bueno, entonces pensar así, pensar que si por ahí vos no estás fuerte, no le das seguridad a tu hijo, seguramente él, cuando le pase algún caso de esto, como esto, no va a poder contar con tu ayuda. Sí. No va a recurrir a ella. Porque la ve muy, claro, la ve muy débil y que todo la supera, ¿no? Muy nerviosa, esas mamás muy nerviosas, ¿no? que bueno, cualquier cosa te puede más, ¿no? Es una cuestión de pensar en esto y no repetir el modelo, ¿no? De esta mujer que vive todo el tiempo histérica y nerviosa, que la superan los problemas, sino que es parar un poquito, respirar un poco y pensar en que, bueno, ¿qué es lo más grande que tenés en la vida? Bueno, son tus hijos y que y bueno, y tratar de mejorar esa, la comunicación, ¿no? Siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? De la comunicación. Aparte porque los chicos se dan cuenta, ¿viste? Se dan cuenta cuando tiene una mamá que dice, ¡uy, qué problema, qué terrible, qué horror! ¡Ay, estoy tan cansada de esta vida! Siempre me toca a mí, todo mal. Como que los hijos se hacen cargo, se hacen cargo y ya no... Dicen, no, cállate, no le digas a mamá, porque... para ellos es una cuestión de amor, ¿viste? Porque dice, no, voy a ayudar a mamá. Y aparte ellos terminan tomando ese lugar que lo tiene que tener la mamá, ¿no? O el padre, esta cuestión de cuidar, ¿no? De proteger. De cuidar, que son los chicos sobreexigidos, ¿no? Claro. Cuando el adulto no puede ocupar su rol, entonces el chico se hace cargo de algunas cuestiones en la casa. Sí, yo creo que hay... digamos, en esto de poder reconocer y cuestionarse, digamos, a sí mismo para poder empezar a obrar mejor, también hay una cuestión donde en ese cuestionamiento se involucra a quienes tenemos al lado, porque uno debe también poder exigir, en este caso si hay una mujer, a su compañero para que también ayude en la tarea, para que no quede todo sobrecargado en ella sola, porque si no también es muy difícil, se le carga mucha demanda a la propia mujer y después cómo hace para con tantas demandas si no hay un otro al lado, un compañero que realmente también ayude en eso. Así que también empezar a cuestionarse y a ubicar al otro en la misma función que uno tiene para que sea algo distribuido. Y yo recién escuchaba, estaba muy bueno esto de no ocupar ese lugar de mujer insegura, de madre insegura, digamos, teniendo, digamos, pensando que uno no puede hacerse cargo de lo que sucede, digamos. Hay otro extremo también, que es la madre que cree que tiene toda la seguridad y es severa con sus hijos porque creen que la verdad, la respuesta es una sola, digamos. Recuerdo madres de por ahí de épocas anteriores, de las generaciones de nuestros abuelos, donde el niño pasaba a ser un objeto casi de la madre. Porque, digamos, lo que ella, digamos, pensaba que él necesitaba era una cuestión con certeza, sabía que era esa la única manera. No había posibilidad de preguntarse si estaba bien lo que estaba haciendo. Preguntarse sin llegar al otro extremo de ser insegura, pero sí tener en cuenta que es una mirada, una visión, y que para poder escuchar al niño, que también estar predispuesto a eso, tratando de entender que no hay una sola manera de hacer las cosas. Que eso sucedía mucho más en las generaciones anteriores, donde se hacía lo que decía el padre, era una autoridad... Absoluta, como que se confunde esto de los límites, parece que pasamos de un autoritarismo a una, a una ambigüedad donde no se sabe bien cuál es, hasta dónde voy yo, hasta dónde va el otro. Que eso, digamos, parece que caracterizar a nuestra sociedad, digamos, tomando en cuenta los abuelos a lo que llegamos hoy, digamos. Falta como constituir que el límite pasa por la comunicación, no por una cuestión de orden arbitraria, ni un golpe, ni demás, sino que el límite pasa porque el otro a uno lo tenga en cuenta para una cosa, sea cual fuera. Bueno, igual en cualquiera de los dos casos son las exigencias desde de la afuera. Exactamente. Que hace que una mujer sea insegura o lo tenga su hijo como un objeto, ¿no? Por esta cuestión de que todo el tiempo, desde la tele, desde todos los medios, nos están diciendo cómo tenemos que ser una mujer. Y todos los días le agregan algo nuevo, porque ahora una mujer también tiene que fijarse en la estética, ponerse tal crema a la noche, a la mañana, comprar el pelo, tiene que estar así, ¿no? Todas esas cuestiones estéticas que se venden. Aparte, tiene que ser una buena trabajadora, buena ama de casa. Uh-huh. Después, a la noche, con el marido, tiene que ser una buena amante, ¿no? Tiene que estar informada, estudiar. Estudiar. ¿No? Mujeres que van a estudiar, que hacen el secundario, que, bueno, van a la universidad. todas las exigencias sí, de la mujer. Pero todos esos mandatos, igual en realidad, los mandatos más comunes, ¿no? Vamos a decir, porque en la tele, mucho no en las novelas y en todo, lo primero, lo que nos llega a todas las mujeres, ¿no? Prendemos la tele, es la tele lo primero que. Y esos mandatos de estudiar o de ir a la facultad no están. No. Hablo esa de esas exigencias, bueno, que tienen que ver con esto, el de consumir, ¿no? Más todo lo que se viene trayendo de años y años, ¿no? Esto de ser buena ama de casa, de limpiar bien, bueno. Y bueno, aconsejaría así, apagar la tele y parar un poco. Y recordar que, bueno, que uno tiene que ser feliz, ¿no? Vos decías, claro. Cecilia, pero no me ha pasado. Que uno tiene que ser feliz, sí, ¿no? Sí, buscar su felicidad. Y la de sus hijos, ¿no? Claro. No hay nada más lindo que tenerlos con vos y bueno, y pasar ese momento, por más que esté todo despelotado, estar unas horas con ellos tirados en el piso, jugando, hablando de las cosas que hicieron en la escuela, en el jardín, disfrutar de eso, ¿no? Y ahí se va construyendo diálogo, ¿no? Se va armando. Jugando, está muy bueno eso, porque al principio el diálogo se sustenta sobre el juego, porque los chicos muy chiquitos, la idea es que uno pueda jugar con ellos, porque como el diálogo todavía no está, digamos, explotado en los nenes tanto, sino que aparece el tema del juego, si una madre no puede jugar o un padre no puede jugar con sus chicos, se pierde de la comunicación, porque el mundo del chico es ese en ese momento, el juego. Así que se aconsejaría, como dice Caro, que apaguen la tele y que prendan la radio los jueves nada más a las 3. Por esta cuestión de la seguridad, sí. ¿No? Tiene que ver con que nosotras manejamos nuestra vida, o sea, cómo la manejamos, esa es nuestra seguridad, dónde encontramos seguridad, ¿no? Basta de escuchar esos mandatos y de repetir esos modelos, ¿no? De mujer bueno, pero lamentablemente uno es uno se ve reflejado en el otro, ¿no? Sí. Y nuestros barrios, una mujer que puede ver cuando mira en la casa al lado, otra mujer lavando, fregando y enojándose con los chicos diciéndoles que se salgan todos porque fuera. No pueden ensuciar. Claro. ¿Viste? Que no cubre, ¿no? Y bueno, y una sí aprende, y bueno, esa es la demanda, por ahí viene la demanda social, ¿no? Cuando una sale y ve que la otra salió y está la otra toda depilada y teñida, y yo que todavía no me hago tiempo para teñirme, ¿viste? Una le entra por ahí la demanda, ¿no? O sea, el cuestionarse, no, cuando uno dice cuestionarse a sí mismo, en realidad es cuestionar a sí mismo, cuestionar al entorno, porque si no cuestionamos a los demás que tenemos cerca, no hay posibilidad de preguntarse nada sobre las cosas, porque seguimos repitiendo lo que otros hacen. Así que tener en cuenta eso, que estamos en un mundo donde un poco nos manejan hacia un cierto lugar. Sí, sí. Porque no es casual que los padres, nuestros abuelos, tenían la misma conducta todos, y hoy todos más o menos tienen más conducta. Hay una cuestión social donde uno es manejado, entonces poder cuestionar eso para no, digamos, reproducir algo que nos haga mal a todos. Bueno, y cuando vos cuestionás y cuando cambiás los hábitos de vida, te encontrás con que te acusan, sí. Te dejan solo, sí. Te dejan sola. Eso es lo diferente, ¿no? Ajá. Que hablábamos el programa pasado. A lo diferente, ¿no? Sí, el miedo a lo diferente. Exacto. ¿No? Entonces es muy poco probable que vos digas, ay, apago todo, me tiro a jugar con los chicos y llega tu vecina que ha limpiado todo el día y te ve así y diga, yo me voy. Sí, pero en las mismas reuniones así de mujeres siempre están esos temas, ¿viste? Yo me levanto temprano y limpio y, ¿viste? Y fulana no, yo la veo todo el día que no sé, su casa es un desastre, ¿no? Y bueno, lo bueno es que eso no nos toque, o poder acercarse a tu vecina y preguntarle, o sea, y hablar. Bueno, ella tiene ese ritmo de vida, es feliz con ese ritmo de vida, ¿entendés? Es con esas exigencias que tiene. Bueno, capaz que la felicidad también la podés ver en los chicos, porque si cada vez hay más chicos abusados, ¿no? Eso no hace feliz. No, no puede ser feliz una persona si de chico ha sido abusado, si su mamá no encontró un lugar para escucharlo, un momento en su vida para escucharlo, para atender lo que él estaba pasando, para ella poner palabras porque él no sabía decirlo o ella no sabía decirlo, ¿no? Claro. Entonces claro. Se miden las cuestiones, se miden por ahí, que es justamente para eso, ¿no? Que nosotras tanto pedimos que revisemos los hábitos de nuestra vida, ¿no? Esa costumbre de no salir del lavadero, de no salir del lavado de los platos, de la limpieza, de no salir de eso, de ese rol, ¿no? En la casa, que cambiemos esa costumbre, que también si estamos muy cansadas no nos va a dar ganas de ver qué pasó, por qué escribió, por qué no escribió. Conocemos una familia, indirectamente la conocemos, es una compañera nuestra que siempre nos está contando lo que está pasando, ¿no? Ella ve al nene de esa casa que el nene se va, sale a jugar y se va. Cuando vuelve, a veces vuelve tarde, la mamá le cierra la puerta para que el nene sienta que hizo mal en volver tarde. Entonces son las 11 de la noche y el nene llora en el portón diciendo: mamá, mamá, abrime, 11 de la noche. Y la mamá no le abre, ¿no? Y la mamá considera que eso es ponerle un límite al chico. Y eso es un maltrato, eso es un delito. Es un delito. No podés ser mamá y papá en tu casa, hablando en tu casa y diciendo: uy, ¿por qué no viene fulanito? Qué mal que se porta fulanito. Y vos estar en tu casa. No. Si tu hijo se fue, seguramente ese fue un lugar donde vos le dijiste que podía ir. Seguramente le dijiste a qué hora podía volver. Seguramente él te dijo las razones por las que tenía muchas ganas de ir a ese lugar. Ha habido seguramente un diálogo antes y un acuerdo, ¿no? Y seguramente si tu hijo pasó del horario que acordaron en que volvía, vos vas a empezar a desesperarte y vas a ir a buscarlo, ¿no? Y si tu hijo mañana volvió a repetir esta situación y pasado volvió a repetir esta situación, entonces vas inmediatamente a la salita, ¿no? Y pedís ayuda, primero al pediatra, para que él te derive, para que él te diga: mira, tenés que ver una psicóloga, y tenés que fijarte qué es lo que tu hijo está queriendo decirte, porque se ve que tiene algo para decirte, no sabe cómo decírtelo porque es muy chiquito, ¿eh? No es que el nene es malo, ¿viste? Entonces, claro, porque hay que entender que, digamos, decir algo no significa hablarlo en forma verbal, o sea, usar palabras. Hacer una acción es decir algo al otro, digamos. Si alguien se va a una hora determinada fuera de tal lugar, digamos, y vuelve más allá de lo que uno puede haber pautado o hablado, porque está diciéndonos algo con eso, digamos. Hay algo de la necesidad de no volver a un lugar por algo en ese lugar, ¿no? Digo, no conozco el caso concreto, pero podríamos entender que hablar o comunicarse no es solamente decirlo con la voz, digamos, en palabras, sino que, por ejemplo, el jugar. Un chico, uno se da cuenta realmente qué pasa. Por ejemplo, si un grupo de chicos se pone a jugar y no pueden más de media hora estar peleando de más, el juego está fallando ahí. Entonces hay una imposibilidad de comunicarse con otros porque hay algo que se absorbe, digamos, de la propia casa o del propio ambiente. Entonces empezar a entender que el límite tiene que ver con reglas nada más. El juego es un límite por el hecho que hay reglas. Aquel que no pueda jugar con otros, comunicándose y demás, es porque está fallando el límite. Entonces, entender que el límite no es una orden o un reto. El límite es establecer reglas, y las reglas se pueden establecer de una manera muy divertida, como jugando, digamos. Y ahí fallan los límites, cuando en el juego no se puede sostener en un chico, porque hay algo del límite que no funciona. Uh-huh. Sí, qué bien. Tendríamos que hablar mucho sobre esto, ¿no? Se escucha mucho el maltrato a los chicos. Bueno, tenemos un mensaje, ¿sí? Sí, un mensajito acá que nos mandó Nelly, sí, que es de José de Paz. Dice que me encanta el programa, felicitaciones y un saludo muy grande para Cecilia. Es una gran amiga, ella me ayudó en un mal momento de mi vida. También nos dice que es muy interesante el tema que están tratando hoy. Yo fui una mujer golpeada y gracias a Dios salí sola adelante. Hoy soy feliz viviendo sola con mi hijo Leandro. Saludos para todos. Bueno, Nelly, te agradecemos mucho por el mensaje. Sí, vos saliste adelante, muy, muy fuerte, una mujer muy fuerte, que enfrentó problemas muy, muy importantes porque le habían dado exclusión al marido violento. Y vos fíjate que el juez se dejó llevar por este violento que lo sedujo y le dijo que no podía irse de ahí, qué sé yo, y le dio permiso para que trabajara ahí, porque ahí tenía el taller, en la casa tenía el taller. Y dice, no, si me voy tengo que llevar el taller y no voy a tener para darle mantención a ella, a mi familia. Y resulta que no le dio tampoco la mantención, y bueno, es este maltrato institucional que las mujeres sufrimos continuamente, y sale una ley y sale otra, y las mujeres seguimos sufriendo este maltrato de las instituciones, llámese de la policía, comisaría y del juzgado, también según el juez que nos toque. Y Nelly le hizo frente a todo esto, ella se alquiló, fue a vivir sola con sus hijos, y bueno, tiene unos hijos maravillosos que salieron adelante, y que es una amiga muy querida, y yo estoy muy orgullosa de tenerla como amiga, y le mando un beso muy grande de acá. Muchas gracias por el mensaje. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a un tema musical y ya volvemos. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. We'll be right back. tanto amor. Oye, mujer, ¿dónde te has metido? Quiero mi desayuno. Mamá, enséñame a cocinar. Oblígame a lavar los platos, a barrer, a limpiar. Si no lo haces ahora, mañana seré como mi papá. Como mi papá. Yo soy Gilda. Acá en Viejas Brujas, bueno, no cambiando así, no, esto lo que fue el tema central, ¿no?, de hace unos días, que le dieron 30, pidieron la fiscalía 30 años de cárcel para Graci, ¿no? Este abusador, ¿no? Sí. Bueno, sí, que se sigue declarando igual inocente, ¿no? Este tiene ¿cuántos casos? 17, ¿no? 17 casos de abuso. Ajá. Y bueno, qué terrible, ¿no? Porque son 30 años y él siendo un cura, o sea, teniendo un poder jerárquico, ¿no? Decíamos 17 acusaciones. Y dicen, ¿no?, que se le sumaron hace unos días, se le sumaron 3 más que lo van a llevar seguramente de nuevo a un juicio oral. Ajá. Por abuso sexual, ¿no? Yo ayer estaba viendo en la televisión un programa, ¿no?, en Canal 7, en donde me pareció muy interesante porque tiene un lugar que dice el periodismo cómplice, ¿no?, para todas esas personas que siempre estamos mirando la tele, ¿no?, en donde aparecían muchos periodistas, ¿no?, que habían apoyado, que siguen apoyando a Graci, ¿no? Portal hasta el lunes apareció en el programa Las Mañaneras en Canal 2, ¿no?, apoyando a Graci, apoyando a los abusadores en un medio tan masivo como es la tele. ¿No? Sí, a él lo vimos desde un primer momento, ¿no? Portal, sí. El mismo que llamó Viejas Locas a las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Ya sabemos, sí, o sea, cuál es su ideología, ¿no? Bien de derecha, él, si pudiera fusilar a todos, bueno. Parece terrible, ¿no?, habiendo tantos casos, ¿no?, siendo, ¿no?, un juicio que tiene que llevó muchos testigos, claro, que tiene, decir, se sigue hablando, ¿no?, de que él es inocente, ¿no?, de su inocencia, ¿no?, habiendo tantos menores. Y lo terrible para los menores todos estos años, ¿no?, esperando el juicio, teniendo que ir a declarar, con todos los aprietes que han sufrido sus abogados, ellos los persiguieron, los han golpeado, han entrado a su casa y le han roto sus cosas, se llevaron documentos importantes, toda esta persecución, todos los que están alrededor de Graci, ¿no?, porque encima es un juicio que fue oral, no público, ¿no? Todo lo que hay por atrás, cuidando el exponer al cura. Claro, exponer y... Bueno, porque este caso no es el único. Hay un montón de casos de los curas que son abusadores, ¿no? Que abusan de su poder, ¿no?, jerárquico, de su lugar que tienen que tener. Bueno, pasan así por encima todos los derechos de las personas, ¿no? Sí, además con personas que justamente carecen de una protección de un adulto, porque muchos de ellos justamente no han tenido la posibilidad de tener una familia que proteja, digamos, su integridad. Así que eso también da cuenta de, digamos, ciertas condiciones que favorecen este tipo de hechos tan tan trágicos para muchos de las víctimas. Claro, y a mí algo que me quedó muy patente de lo que vi, ¿no?, fue a Neustadt, ¿no?, diciendo por el 2002, diciendo que él sacó, el cura Graci sacó, ¿no?, a 6.300 chicos de la calle, hubiera abusado de los 6.300. O sea, ¿no?, porque él lo acusan solamente de, en ese momento, ¿no?, de esos pocos casos que habían aparecido. Claro, ¿no?, totalmente ignorante de lo que es la personalidad de un abusador, ¿no? Como que claro, el abusador abusa de todos, de sí, todos. Y no es así, es un cazador de víctimas. Sabe, claro, es muy sentido, astuto, sabe a quién va a abusar. ¿Mm? Es que además, también, obviamente, que para poder probar esto, no se puede, digamos, es muy difícil conseguir las pruebas de todo el mundo, ¿no? Ajá. Digamos, por eso procede por caso a caso, digamos que es un retroceso, podemos pensarlo, nos pasa en nuestra sociedad, y que todos los requerimientos que hay que tener para poder dar cuenta de un delito y mostrar, y todo lo que eso, digamos, genera también. Y lo que implica, ¿no?, del mismo abusado que ve, que está viendo que no hay nadie que lo proteja, ¿no? Es decir, que en la tele están pasando, que están de acuerdo con el padre Graci. Sí. Y al final creo que el abusado se vuelve también dentro de una locura, ¿no? Porque dice, capaz que estaré siendo bien, ¿no? Claro, pero los abogados habían dicho eso. Viste que tuvieron que contenerlos porque si no hubiera sido muy difícil para los chicos poder hablar sobre claro, lo que les había pasado. Porque sí, porque es muy loco que el cura que te protege, que dice que te va a proteger, o que te habla de Dios y que te perdona los pecados, te abuse, ¿no? Uh-huh. Es muy loco. Entonces estos chicos han tenido mucha contención psicológica también para soportar todo este tiempo de lo que vos decías, todos los atropellos que han sí, sufrido, ¿no?, para bueno, que retiren sus denuncias también. Bueno, esperemos que dentro de poco lo tengamos dentro de, ¿no?, de la preso, cárcel, preso este monstruo. Y que no sí, se fugue, porque no, sí, que no se fugue. Los fiscales están diciendo que hay un riesgo de fuga y por eso pedían su detención inmediata, ¿no? Pero bueno. Y mira, ninguno de estos así hombres con poderosos, ¿viste?, ninguno se ha hecho cargo nunca de que ha hecho abuso, ¿no? O maltrato o crímenes. Se creen a sí mismos, se dicen a sí mismos como que son Dios, omnipotentes, ¿no? Y tienen una imagen de ellos allá arriba, ¿no? Dicen, no, yo soy Graci, un cura elegido por Dios, por la iglesia, y bueno, se tiene a sí mismo así, y esa doble personalidad que vos, Mariano, y decías que se va desarrollando en un chico cuando es abusado, ¿no? Por otro lado, dice, vive esa cuestión oscura, ¿no?, de abusar de chiquitos, ¿no?, de repetir lo que en algún momento le habrá pasado a él. Muy mal, eso tampoco lo... Seguramente él también habrá sufrido abuso, seguramente en la iglesia, seguramente de otros curas también. Bien. Lo ha aprendido así. Pero eso no lo va a eximir de la culpa de el horror que ha producido en estos chicos, ¿no? Sí, justamente lo que aparece en este tipo de personalidades, para poder identificar y diferenciar de aquello que nosotros por ahí, digamos, tenemos como personalidad, es que a nosotros siempre se nos genera como un conflicto en la vida diaria con todo, ¿no? Esto es característico de una personalidad, como se le llama, neurótica dentro del psicoanálisis. Tenemos todo el tiempo conflicto. El conflicto lleva a una duda, y la duda nos lleva a cuestionarnos y poder resolver las cosas buscando varias alternativas. Eso es lo que se genera, digamos, dentro de una personalidad neurótica. En estos casos que podemos identificar como personalidad perversa, no hay un conflicto con ellos mismos, porque justamente lo que aparece en ellos es como una desmentida, se le llama, ¿no? Ajá. Nosotros buscamos siempre negar a veces la realidad, buscamos evadirla, tratamos de buscar modos para que no nos enfrentemos con aquello que nos duele, pero sabemos que está y existe, y vamos poco a poco llegando a ella. En este caso, en los tipos de personalidad perversas, lo que sucede es que no se genera ningún tipo de conflicto con el hecho que puede ser considerado malicioso para otro, por lo tanto no hay ninguna pregunta, no hay ningún cuestionamiento, porque el conflicto no se genera. ¿Por qué? Porque la medida defensiva, que es aquello que nosotros utilizamos en la vida diaria, se sostiene en la renegación, se le llama, ¿no? La desmentida, digamos. Desconocen

Me gusta ser mujer porque me encanta reunirme con mis amigas y charlar durante horas de todo, que nos interrumpamos y hablemos todas juntas y nos entendamos perfecto. Me gusta hacerme respetar y contestar con lo justo cuando algún machista hace algún comentario misógino. Y por sobre todo, me gusta saber que soy parte de ese gran grupo de congéneres en todo el mundo que continuamos la lucha comenzada hace décadas que hoy nos permite disfrutar de ser mujer. Me gusta ser mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. Bueno, seguimos en Viejas Brujas, acá en FM Tincunaco, y bueno, te invitamos a que nos llames o nos mandes mensajes. El número es 1566905002. Bueno, ahora vamos a leerles unas hermosas palabras que ha dicho una mujer muy hermosa, que es Eve Bonafini, una de las madres de Plaza de Mayo. Esas mujeres de las que tenemos tanto que aprender, y que no les importó nada la demanda social, que no les importó nada cómo vivían las otras, que ellas lucharon por la justicia, por el bien común. Y así que María Julia nos va a leer algo. Bueno, compañeros, hasta ahora, hasta hoy, las madres no nos pronunciamos por la muerte de Alfonsín. No quise hablar con nadie y escuché cómo habrán escuchado todos y habrán visto estos días todo lo que pasaba. Vimos grandes hipócritas que lo tuvieron cuestionando todo el tiempo y lo golpearon todo el tiempo, llorando y hablando de él como que fuera San Martín. Yo desde acá, desde esta plaza, no quiero hablar con mucho respeto porque la muerte siempre es para respetar y también para respetar a la familia y a los radicales que si querían a Alfonsín y que si lo acompañaron a Alfonsín, para ellos el respeto. Pero para la gente que no sabe qué pasó y que fue a llorar, para la gente que no sabe qué pasó e hizo 16 cuadras de cola, yo les quiero decir que para Alfonsín las madres éramos una mala imagen. Y como éramos una mala imagen en la plaza, nos mandó a desalojar con un grupo de radicales jóvenes con los boinas blancas y nosotras los echamos a ellos. Y hoy seguimos estando en esta plaza, pero Alfonsín nos echó de esta plaza. La gente tiene que saberlo. El doctor Alfonsín dijo que las madres éramos antiargentinas, que nuestros discursos por los desaparecidos, que para él eran terroristas, porque él fue el que operó todo el tiempo con la teoría de los dos demonios, unos iguales a otros, hablando de guerra sucia. Acá no hubo ninguna guerra, ni hubo terrorismo. El terrorismo fue el Estado, el terrorismo de Estado que él defendió. Alfonsín, es verdad, hizo el juicio a las juntas, muy selecto en tribunales civiles, bajo el Código de Justicia Militar, y pidió que las madres no entráramos con pañuelos porque el pañuelo era un signo político. No nos podemos olvidar de todo eso. Y después que condenó con ese juicio que dicen que fue maravilloso y que fue muy selecto porque en ese juicio no se condenó a ninguna multinacional, porque no quiso tocarlas, porque no quiso hablar de la Pepsi, de la Coca-Cola, del papel Ledesma. No se quiso hablar, se prohibió porque esos los tipos que le pagan a las campañas, porque son los tipos que le pagan las campañas políticas. Por eso no se habló de las multinacionales y no lo podemos olvidar. Y sigo diciendo que respetemos a la familia y respetemos a los radicales que lo quieren, pero basta de tanta hipocresía, de que ahora respetemos a los radicales. De que ahora Alfonsín es como San Martín. Por favor, no nos equivoquemos. Tampoco es un héroe. Es verdad, condenó y al poco tiempo las dos leyes de perdón y perdonó a todos los asesinos que caminaron por este país todo el tiempo que quisieron. Y también, compañeros, tengamos todo muy claro. Vimos por la televisión mucha gente, es verdad, pero no había ni pobres ni trabajadores. Era una marcha, era una concentración de clase media y la clase alta que siempre salen para estas cosas, pero nunca reclaman por el trabajo, ni por la comida, ni por la salud. No nos equivoquemos. No había pobres. Casi era una marcha llena de cajetillas. Que no se ofendan, pero es así. Esta plaza no la puedo usar para ser hipócrita, ni tampoco me quiero callar. Éramos una mala imagen, seguimos estando. Éramos las madres de los terroristas, seguimos estando. Hablamos y éramos anti-argentinas, y seguimos estando. Que en paz descanse el doctor Alfonsín y todo el respeto para su familia y los radicales que lo quieren. Y el más grande repudio para todos los hipócritas que lo fueron a aplaudir. Muy bien. Ese discurso en la plaza. Qué lástima que hay. Pero muy, muy bueno, bebé. Sí, claro. Página 12 habla de Alida Black, que es una ferviente partidaria de Hillary Clinton. Ella, esta Alida Black, estuvo acá con motivo del 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, yo lo traje porque traje esta nota, que es una nota vieja, digamos, pero tiene actualidad porque, bueno, Hillary Clinton ahora está en nuestras noticias, ¿no? Es la secretaria de Estado de Estados Unidos y, bueno, nuestro canciller empieza a hablar con ella sobre nuestros problemas para ver qué acuerdos podemos tener. Y hablaba de esta mujer, de Hillary Clinton, como una mujer que ella podría llegar a ser, dice, en aquel tiempo todavía, cuando sale esta nota, todavía Barack Obama no es el presidente, y ella dice puede llegar a ser la secretaria de Estado, que bueno, que lo es, ¿no? Dice dice que bueno, nos cuenta primero sobre la política de Bush, que dice que para la salud de las extranjeras fue terrible decidir que las mujeres de países pobres no pueden recibir medios de contracepción ni información sobre cómo evitar embarazos no deseados. Es totalmente equivocado. No es responsabilidad del gobierno estadounidense, sino de las mujeres tomar una decisión moral sobre esos temas. O sea, Bush retiró toda la ayuda que le daba a los países pobres, para especialmente para las políticas con las mujeres, ¿no? Ya sea la salud, ya sea también para esto del aborto, ¿no? Que él no estaba de acuerdo y sí estaba trabajando muy fuerte para prohibir el aborto en Estados Unidos. Dice, de modo que me entristeció ver que la administración Bush se negara a incluir la planificación familiar en todos los paquetes de ayuda al extranjero, y para mí eso fue una violación flagrante a los derechos de las mujeres. Este expresidente tiene un historial conflictivo en lo que concierne a los derechos de la mujer. Ha designado extraordinarias mujeres en el gobierno, como la secretaria de Estado Condoleezza Rice. No estoy de acuerdo con sus ideas, pero creo que ella fue buena en su trabajo. Bush se siente cómoda al rodearse de mujeres fuertes. Cree que las mujeres deben estar en el gobierno. De modo que aplaudo este tipo de decisiones, pero en términos políticos estoy en total desacuerdo con él. Durante sus dos gobiernos, varias organizaciones feministas advirtieron sobre la posibilidad de que el presidente prohibiera el aborto en Estados Unidos. La Corte Suprema de Bush podría haber dado marcha atrás lo que se había sentado jurisprudencia en 1973 en cuanto al aborto, y donde el máximo tribunal estadounidense afirmó que las leyes contra el aborto violaban el derecho constitucional a la privacidad. O sea que podría haber sentenciado que el aborto no era un tema constitucional, lo que en la práctica hubiera significado que la cuestión volviera a ser dirimida a nivel estatal y que cada uno de los 50 estados estadounidenses tuviera que legislar el aborto a su manera. Yo creo que en ese caso estados liberales como California o Nueva York hubieran aprobado leyes que protegieran el aborto, pero no sé si estados pequeños o de mayoría republicana hubieran garantizado este derecho. De modo que, en líneas generales, Bush no hubiera podido evitar el aborto, pero sí restringirlo dramáticamente, lo que hubiera sido muy triste, sobre todo para las mujeres pobres de Estados Unidos. Bueno, y lo que dice ella es que sí, esta Hillary Clinton va a apoyar las cuestiones esta de la ley del aborto que salga, y que también vamos a poder contar seguramente con ella para que apoye políticas con que tengan que ver con el envío de fondos, ¿no? Para todo esto que nos está haciendo mucha falta, que es por ahí tener fondos para ayudar a las organizaciones que están trabajando la problemática de la mujer, y poder así facilitar por ahí por supuesto más los trabajos y que podamos también desarrollar, ¿no?, los trabajos que venimos haciendo. Así que eso es una buena noticia, por eso es que lo traje. Y vieron que en España se venía haciendo toda una marchas para poder para que salga la ley del aborto. Y la ministra de Igualdad de España dice, Viviana Ayuso, señaló ayer que el gobierno, ayer es el 2 de abril, que el gobierno defiende la vida tanto como las asociaciones antiabortistas, pero no puede someterse a criterios religiosos extremos. Bueno, como que decía, medio como acá cuando se habla del aborto, ¿no? Siempre se está mirando el aborto como desde el lado de las organizaciones antiabortistas, que son las organizaciones que son más que son conservadoras, ¿no? Uh-huh. Cerradas, háblese de cerraduras marca que se venden en Europa, ¿no?, en primer mundo, como decía, háblese cerradas de, háblese de country, ¿no? Uh-huh. Que se sale a pasear por ahí en una avioneta, háblese cerrada de por ese lado. También, y por supuesto, ¿no? Porque el que se pone a defender tanto, que defiende que la vida y que Dios y todas esas cuestiones, es porque, bueno, la vive panchamente, y no tiene ninguna ganas de educar, ninguna ganas de comunicar, ninguna gana de desarrollar ni buscar una mejor calidad de vida, y entonces abusa de la pobre gente que no se puede informar, y le infunde miedos de pecados, de vida, qué sé yo, después de muerto, que no la conoce nadie, porque nadie me puede hablar de lo que pasa después de muerto, lamentablemente, porque a mí me gustaría saber, porque me da mucho miedo de lo que nos vaya a pasar después de muerto. Bueno, y entonces le ponen todo ese miedo a la gente, y nos quedamos sin poder tener un lugar donde poder abortar cuando ese embarazo no es deseado, cuando no es edad de tener un embarazo, no es edad de hacerte cargo de un hijo, aparte de todo lo demás, ¿no? Que se viene haciendo por ahora, que es casos de violación, de retrasos mental, ¿no? De discapacidad. Bueno. Bueno, en este sentido aseguró que la nueva ley del aborto establecerá límites donde no lo hay. Así lo manifestó al término de sendas reuniones con organizaciones de mujeres y con la Federación de Asociaciones Provida, enmarcadas en la ronda de contactos que ha mantenido con diversas asociaciones para analizar la reforma de la ley del aborto. Esa. Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte. Diste luz a mi vida y ahora me enloquecaste. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas. Un amor naufragando y tú solo mirando. Comunicate al 1566 905002. Yo soy Gilda. Bueno, vamos a un tema. Miguel Mateos, Tira para arriba. Comunicate al 1566 905002. Yeah.

Nos llegó un mensajito. Un mensaje. Dice, hola, las llamo porque las escucho del celu. Me gusta este espacio que brindan para razonar y me gusta tenerlas como compañía. Después. Ojalá sigan difundiéndose. Besos. Bueno, no nos da su nombre, pero... pero muchas gracias. Muchas gracias, la verdad que es muy lindo recibir este mensajes sí. así. Este mensaje está muy lindo, muchas gracias. No, no nos vamos todavía. Martín, ya no. No entro más. Chao. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, bueno, no tenemos nada. Nos perdimos. Ese es suspense. Teníamos mucho. Teníamos mucho, nos emocionó mucho, Martín. Nos emocionó mucho, entonces... quedó la mente en blanco. Nos quedó la mente en blanco. Igual, bueno, no, nos estamos ya yendo. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Tenemos mucho que agradecer a las personas que se bajan el programa por internet. Yo quiero agradecer a mis compañeras de allá de la universidad que escuchan el programa bajándoselo de internet todos los jueves. No pueden escucharlo justo el jueves, pero bueno, siempre están ahí. Bueno, un beso muy grande a Luna y a todos los que nos están escuchando. Sí, yo quiero saludar muy especial a Clara, que es una compañera mía desde el principio del CIDEM. Una compañera que me apoyó mucho y ahora hace poco ella me llamó a su casa y charlamos y seguramente ya un día de estos la vamos a invitar acá a la radio para que nos cuente también cómo ha sido su experiencia de salir del maltrato. Y bueno, eso nos hace bien, ¿no? Encontrarnos, saber que muchas mujeres, las mujeres que dijeron, bueno, soy una mujer maltratada y que han ido a las organizaciones, han llegado a las organizaciones, han podido recuperarse y han podido rescatar a sus hijos de una vida de vergüenza y de dolor. Y bueno, decirte, Clara, que bueno, que pusiste mucho el cuerpo para hacerte cargo de tus hijos, que ahora que ya están grandes, y bueno, a veces que nuestros hijos no tengan trabajo, bueno, es transitorio y es casi normal últimamente, ¿no?, para las madres ver que a veces nuestros hijos no tienen trabajo, pero que bueno, ya ya va a conseguir. Por eso, adelante, seguí teniendo toda esa fuerza que tenés siempre. Y bueno, ahora como está todo esto, ¿no?, lo de lo religioso, antes que te despidas, Mariano y Carolina, quería leerles algo de este hombre que es tan inteligente, sí, Eduardo Galeano. Bueno, que ha salido hace tiempo en página 12, pero bueno, como es página 12, trae notas tan lindas que nunca pierden actualidad. Y dice que recién pasada la Navidad, los cañonazos de la tierra han volado la ciudad de Arequipa. Reventó la cordillera y la tierra vomitó los cimientos de las casas. Quedó la gente descuartizada bajo los escombros y las cosechas quemadas bajo las cenizas. Se alzó la mar mientras tanto y ahogó el puerto de Arica. Ayer, cuando atardecía, un fraile descalzo convocó a la multitud en la Plaza de Lima. Anunció que esta ciudad libertina se hundiría en las próximas horas, y con ella sus alrededores hasta donde se perdía de vista. «Nadie podrá huir», gritaba, aullaba, «ni el más veloz de los caballos, ni la más rauda nave podrán escapar». Cuando el sol se puso, ya estaban las calles llenas de penitentes que se azotaban a la luz de los hachones. Los pecadores gritaban sus culpas en las esquinas y desde los balcones los ricos arrojaban a la calle las vajillas de plata y las ropas de fiesta. Espeluznantes secretos se revelaban a viva voz. Las esposas infieles arrancaban adoquines de la calle para golpearse el pecho. Los ladrones y los seductores se arrodillaban ante sus víctimas. Los amos besaban los pies de sus esclavos y los mendigos no tenían manos para tanta limosna. La iglesia recibió anoche más dinero que en todas las cuaresmas de toda su historia. ¿Quién no buscaba cura para confesarse? Buscaba cura para casarse. Estaban abarrotados los templos de gente que quiso yacer a su amparo. Y después amaneció. El sol brilla como nunca en Lima. Los penitentes buscan ungüentos para sus espaldas desolladas y los amos persiguen a sus esclavos. Las recién casadas preguntan por sus flamantes maridos que la luz del día evaporó. Los arrepentidos andan por las calles en busca de pecados nuevos. Se escuchan llantos y maldiciones detrás de cada puerta. No hay un mendigo que no se haya perdido de vista. También los curas se han escondido para contar las montañas de moneda que Dios aceptó anoche. Con el dinero que sobra, las iglesias de Lima comprarán en España auténticas plumas del arcángel Gabriel. Muy hermoso, ¿no? Está muy bueno. Adriano es un escritor que escribe siempre cosas muy... que te ayudan a reflexionar, ¿no? Ajá. Sobre tantas cosas que... sobre nuestra realidad. Claro, más que la, aparte sobre la realidad, digo, esta cosa de que... de las cosas, los discursos que se construyen sobre la realidad, ¿no? Que siempre nos hacen ver la realidad de una manera determinada. Que es lo más terrible. Más que la realidad, digamos, los efectos que se generan sobre esa realidad a partir de la mano del hombre por políticas que solamente atienden a algunos de esos hombres que viven en esa realidad. Bueno, muy hermoso lo que dijiste. Entonces, así nos vamos. Está bien, yo quería agradecerles por la invitación al programa. Me encanta este programa. Uh-huh. Que es tuyo que... también, Mariana. Exactamente, pero me encanta y lo disfruto mucho y me disfruto mucho estar con ustedes, como lo dije antes. Así que lamentablemente no puedo participar en vivo por una cuestión horaria por el momento, pero quisiera cada tanto poder hacer alguna intervención y escucharlas desde siempre, como decía Mari, a través del blog de internet, porque son programas para guardar, ¿no? Para tener ahí cada tanto, para ir a recuperar, para volver a escuchar cuando uno se pierde ante la bruma de la vida. Entonces voy, recopilo, escucho un poco y después empiezo a aclarar mis ideas. Así que les agradezco y bueno, y les deseo todo un año de muchos... ¿eh? No, la dirección del blog. Ah, del blog, por favor, si lo pueden... repetir. No, es el blog de Tincunaco. Uno es... pone Tincunaco, ¿no? En el buscador y ahí te aparece ya. Entras al blog de ellos. De Viejas, no, pero, Brujos. Claro, como vos estás diciendo eso para que para, claro, los para oyentes que, sepan que... para los nuevos oyentes, ajá, de hoy. Uh-huh. Así, bueno, les agradezco. Están todos los programas de Tincunaco. Aparte te vamos a seguir escuchando, Mariano, porque vamos a traer trabajos tuyos ya grabados. Así que... te vamos a seguir escuchando, por suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por uh-huh. seguir hablando. Uh-huh. Bueno, nos llega un mensaje que nos felicita también y nos pide un tema que se lo pasaremos la semana que viene, ¿no? Uh-huh. Y porque hoy estamos muy comprometidas con la cuestión del tema, con Martín, que está de cumpleaños, ¿verdad? Sí, bueno. Uh-huh. Bueno, yo le voy a mandar un beso a Lely, que está escuchando, y a Luna y a Giselle, las tres. Y bueno, este tema es para vos, Martín, que no sé si querés decir unas últimas palabras. Sí. ¿Cuántos años cumplís, Martín? 6. ¿Estás muy contento? 6. Sí. Muy bien. Y están todos invitados a tu fiesta, ¿no? Sí. Todos los oyentes. Si quieres también puedo invitar a Luna. Ajá. Que tengan regalos, ¿no? A Daniel y a Gloria también. Sí. Sí. Bueno, y si no tienen regalos, no importa. Bueno, entonces para vos, Martín, nos despedimos con esta canción de Abel Pintos, Tu Voz. ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántas horas perdidas? Un amor no acabando.